Bueno, ya estamos de regreso y tenemos en línea a una colega. Ella es trabajadora social, integrante del espacio cultural Orilleres de la Villa 2124. Te damos la bienvenida, Laura. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola. Bueno, te comento que en la mesa acá, bueno, quien te habla, trabajadora social recién recibida, y bueno, también tenemos un estudiante de trabajo social que un poco... no vamos a decir la regla del programa, pero sí iniciamos todos estudiantes de trabajo social haciendo esto, que bueno, intentamos visibilizar aquellos temas que por ahí otros medios no lo hacen. Así que bueno, más que bienvenida. Bueno, muchas gracias y un gusto por comunicarse en representación de Orilleres con nuestro espacio. Así que bueno, gracias por este espacio también. Laura, la verdad que bastante duro el tema por el cual te convocamos. Siempre acá hablamos y decimos que el hambre es un crimen, que una piba se muera de hambre en este país. Que bueno, que no es solamente una piba, que son muchos y muchas la niñez, ¿no?, que atraviesa esta situación de carencia absoluta, de falta de atención por parte del Estado, que realmente duele, indigna, ya no sabemos qué calificativo ponerle, pero bueno, es el caso de esta niña que murió por desnutrición, ¿no?, básicamente en Cava. Sí, es una niña de 11 años que iba a la escuela 11, que es una de las escuelas primarias que está muy cerquita del barrio, de la Villa 21. Y si esto, como decías vos, me parece importante poder contextualizar también en un marco de vulneración de derechos más amplio. Digo, además del derecho a la alimentación, la vulneración de otros derechos, digo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la recreación, de poder por ahí de lo que sucede y atraviesa a muchas de las niñas y jóvenes que acompañamos y que también formaban parte de nuestro espacio. Es una situación más estructural que viene también de mucho tiempo en una ciudad y en un contexto donde se vienen precarizando y desmantelando todas las políticas públicas. Y también precarizando a todos sus trabajadores. El caso de esta niña había sido derivado a organismos de protección de derechos. Lo que sucede es que estos organismos están totalmente desmantelados, desfinanciados. Hay una fragmentación muy grande de las políticas públicas, con lo cual también imposibilita y dificulta pensar la integralidad de las situaciones. Y se llegan un montón de situaciones de vulneración de derechos y nos encontramos lo que sucedió con esta niña, digo, que terminó, digo, siendo totalmente abandonada por el Estado, y nos encontramos con una niña menos en nuestro barrio. Sí, tal cual. Terrible. Lo que decís es cierto, este contexto y esta situación de que, bueno, se arrastra desde hace años, ¿no? Porque no podemos decir que hace 4, que hace 6, sino que creo que de los 90 para acá y anteriormente también, ¿no? El desmantelamiento, ahí no me salía, perdón, de la política pública y en particular de la atención del Estado para con las niñeces, ¿no? Que es lo más grave porque, bueno, son las generaciones futuras, o sea, es el futuro que lo estamos, como vos dijiste, vulnerando de una y mil maneras. Sí, que en simultáneo también se da una política de criminalización hacia los pibis de los barrios populares. Y donde eso muchas veces también está legitimado, digo, por muchos medios de comunicación que estigmatizan y criminalizan a los pibis sin poder contextualizar toda una historia de vulneración de derechos a las cuales se encuentran expuestos desde que son muy niñas. Tal cual. Perdón, sí, hasta preguntar algo. No, está bien, termina. No, destacar también en este contexto, digo, de precarización y desmantelamiento de las políticas públicas, rescatar también el rol y organización de los vecinos, quienes están organizados en distintos espacios o en movimientos, también a los trabajadores precarizados, digo, de educación, de la salud, que se terminan como creando, inventando recursos para poder dar una respuesta cuando el Estado no está o está de esta manera, ¿no?, abandonando. Totalmente. Leía, me acuerdo cuando surgió la noticia, la triste noticia, hay que decir, del fallecimiento de esta nena, lo que contaban sus docentes, ¿no?, de cómo organizaban de alguna manera garantizar con los distintos espacios, como vos decís, de los barrios, para poder al menos garantizar la comida, darle de comer antes de que empezara la escuela, de empezar su rutina diaria, para al menos nada, que coman, que morfe, ¿no?, en la escuela, como la escuela se convierte, ¿no?, en esto que nada, yo digo, no le da vergüenza a nadie ya, es como que toda esa gente que tenemos ahí en las esferas del Estado, de la administración del Estado, no le avergüenza esto. Sí, esto sucedió históricamente también en el barrio, digo, el acceso a servicios y a derechos fue a partir de la organización de los vecinos, desde el acceso a la luz, al agua potable, que no siempre tenemos agua potable, en nuestro espacio no contamos con agua, tenemos que esperar que un camión nos vaya a llevar agua todos los días y poder cargar un tanque, un espacio en el que van 80, 100 pibis a distintos talleres. Digo, y como derechos básicos vulnerados, y la conquista de esos derechos fue a partir de la organización siempre de los vecinos del barrio. En pandemia fue así, digo, también. Nos encontramos sin alimentación, sin agua, sin luz, en un contexto donde había que estar aislados, también, digo, en condiciones habitacionales muy precarias, y fue a partir de la organización de vecinos que organizaron ollas, organizaron que los adultos mayores puedan estar en sus casas y les pibes, los jóvenes les llevaban alimento. Esos mismos pibes que después son criminalizados, digo, un montón de veces, son quienes se organizaron y garantizaron derechos a sus vecinos también. Entonces me parece como súper importante también rescatar la organización histórica y también actual de los vecinos, de quienes militamos en el barrio, de los trabajadores tanto de salud, de educación y de otras, de otros espacios que laburan en el barrio. Vos hablabas hoy de la precarización, ¿no?, del trabajador, uh-huh, y cómo tiene que hacerle frente a diferentes situaciones con los escasos recursos que desde el gobierno, desde el Estado se brindan para resolverlas, que parece que tuvieses que elegir, ¿no?, entre qué es más urgente o qué es menos urgente o qué es lo más grave o menos grave, y bueno, dentro, más allá, digo, la profesión, ¿no?, del trabajo social absolutamente precarizada en todos los espacios. En lo que es el gobierno de ciudad, el consejo de niños, niñas y adolescentes, digo, también está siendo desmantelado. Hay equipos de dos o tres personas con cientos de situaciones. Es imposible poder llevar un acompañamiento integral de cada una de esas situaciones. Los equipos de orientación escolar también son equipos muy reducidos que tienen que atender a las situaciones de las niñezes de todo un distrito. Entonces, digo, es prácticamente imposible dar una respuesta y poder pensar además la complejidad de las situaciones. Porque esto es una vulneración más estructural de derechos, no es solamente que hay que atender a una cuestión. Y la mayoría, yo a su vez soy trabajadora estatal, digo, y, uh-huh, y tenemos que tener más de un laburo para poder llegar a fin de mes. Entonces es sumamente complejo también. Poder pensar ante una situación, poder dar una respuesta sin recursos a problemáticas complejas, estructurales y de una forma integral. Digo, conseguir turnos en los centros de salud, sucede lo mismo, están colapsados los hospitales, los centros de salud. Entonces, digo, es muy complejo. Sí, tal cual. Sí, tener que lidiar con estas situaciones, aparte, o sea, en pleno año 2022, que una criatura se muera de esta manera. Es una locura, llevado a nuestra profesión, te habló un estudiante de trabajo social, la verdad es algo increíble, no se puede creer. No se puede creer, pero sucede, lamentablemente. Sí. Te iba a preguntar... Como específicamente esto de la alimentación, digo, la calidad de las viandas que son repartidas en las escuelas, la calidad, digo, de la comida que es repartida en los comedores, también digo, hay que tener en cuenta el presupuesto que se destina a esto, que es cada vez más bajo y la calidad es cada vez más baja también. Tal cual. Creo que acá hasta el año pasado tuvimos, lo que es la municipalidad, entrega de alimentos, de los cuales, de esa bolsa de alimentos, 5 eran hidratos de carbono, 1 era una botella de aceite, y bueno, no sé si quedaban 2 alimentos más, que eran un puré de tomates y algo más así, o sea. ¿Y cuántos del mal estado también? Sí. Porque ha habido tal miles cual, de veces que... alimentos de muy baja calidad. Inclusive hasta vencidos, han sido entregados de mercadería vencida en pésimo estado para una población que básicamente al Estado no le importa. O sea, sí, convencida, con orgojo. Todo esto bajo un gobierno popular, calidad. O sea... Sí, acá digo, cuando decimos el abandono del Estado, yo creo que es parte de su proyecto político este abandono también. Uh-huh. Digo, acá sucedió lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, digo, los bolsones que se entregaban era imposible por pensar en una cuestión nutricional. Claro. Quienes pudimos a través de la autogestión compensar y a través de la organización en redes, con otros espacios, digo, poder llevar verduras agroecológicas al barrio y poder llevar otro tipo de alimentos que a partir de estos bolsones no estaban para nada garantizados. Claro, tal cual. Justamente, sí, perdón, no, sí, Luis. Lo que llamó mucho la atención es que por ahí estas cosas que suceden en Chaco, suceden en muchos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, sucede en una ciudad que tiene el doble de presupuesto per cápita, o sea, en definitiva, la ciudad más rica del país, y que, bueno, y que está en el mismo plano que por ahí otros lugares, ¿no? Que, o por lo menos empezó a verse así. Sí, nosotros, digo, la Villa 21 estamos a 20 minutos del Congreso y no tenemos agua potable en todos los espacios. En verano y en invierno hay cortes frecuentes de luz. Si hay que conservar alguna medicación que tiene que estar refrigerada, esto se corta la cadena de frío. En pandemia tuvimos que ver de qué manera traer agua potable, digo, para poder hidratarse, para poder higienizarse. El sistema cloacal no da abasto, digo, cada vez que llueve, como ayer, rebalsan, digo, y es esto que decís vos, una de las ciudades que más ricas del país y suceden todas estas cuestiones, no están garantizados derechos básicos, sí. Me preguntaba Laura si nos querés contar qué realizan desde el espacio cultural este al cual pertenecés y cuál es el trabajo que llevan a cabo, cómo lo hacen. Bueno, ya un poco mencionaste el tema de la autogestión y demás, pero bueno, si querés contarnos para un poco también diferenciar, digo, siempre hablamos acá de lo que es la profesión, por ahí desde una institución con todos los lineamientos, ¿no?, que tienen las instituciones, que vos hoy mencionabas del equipo de orientación escolar y, bueno, las incumbencias limitadas o por ahí las intervenciones limitadas que se tiene desde un espacio como es la escuela, que, bueno, la intervención tiene que darse desde otro lugar, el espacio este que vos comentabas de niñez, ¿Y cómo es este trabajo, que sí, es trabajo social, que se hace por fuera, ¿no? Que por ahí es un poco, no sé si más rico porque frustra un poco, ¿no?, que tenga que hacerse así a pulmón y que cuando debería desde el Estado, ¿no?, garantizarse que realmente se pueda hacer así, pero bueno, realmente por ahí es la única salida que encontramos, la única beta que encontramos a la profesión para poder llegar un poco más a esa población tan vulnerada. Sí, y que también es en conjunto con los trabajadores, uh-huh, digo, que, con quienes estamos de esta profesión trabajando en el Estado, digo, pues articulamos todo el tiempo, digo, con colegas que están en el sistema de salud, en justicia, en educación. Te cuento tal vez un poco, Orilleres es una organización social, artística, que tiene un poquito más de 10 años y que se creó a partir de la organización de artistas del barrio. Músiques, quienes hacían actividades más vinculadas a la pintura, a la danza, encontraron la necesidad de organizarse para poder armar un proyecto colectivo. Ahí nos fuimos sumando otros compañeros, muchos también que venimos más de disciplinas sociales, y creyendo en esto, en el potencial del arte como transformación. Lo que fuimos construyendo en este tiempo, la mayoría hoy de quienes organizan talleres hacia tres pibes del barrio son jóvenes que empezaron a formarse en nuestro espacio y que nos parecía también, digo, fundamental que puedan coordinar estas actividades y estos talleres hacia tres vecinos. Estamos con actividades de lunes a sábado, hay distintos talleres artísticos que van desde música, la danza, la serigrafía, lo que tiene que ver con pintura. Y también empezamos a armar, digo, algunos proyectos productivos. También desde la autogestión, con lo que nos venía pasando, también es esto, ¿qué sucede, digo, con los pibes que quieren ser artistas? Claro. Pensamos también como trabajadores de la cultura y que este sistema muchas veces nos lleva, muchas veces no, la mayoría, a trabajos sumamente precarizados y donde las actividades artísticas terminan siendo un pasatiempo, un hobby. Entonces digo, bueno, considerarnos como trabajadores de la cultura y poder armar proyectos en función de esto. Por ahora tenemos un proyecto de serigrafía feminista, donde también nos parece, además de la impresión, de remeras, de afiches, también la idea es poder plasmar en las producciones distintas luchas colectivas y feministas que se fueron dando en el barrio. Poder un poco lo que planteamos es, no es que hay que darle voz a las compañeras villeras, sino que tienen su voz y que es una decisión política poder escuchar todo lo que tienen para decirnos. Cuando fue todo el debate por la legalización del aborto, uh-huh. Que muchos planteos eran que las compañeras de los barrios o de las villas no abortaban, nosotros venimos acompañando desde el inicio de nuestra organización y interrumpir sus embarazos a compañeres. Y fue a través del arte, a través de distintos diseños, como así también llevando su voz al Congreso en el debate que se dio en diputados en su momento, pudieron plantear qué es lo que sucede con las maternidades y las maternidades que tienen que ser deseadas o no ser, no es que poder correrse de este lugar de que había otros que hablaban sobre el deseo de las mujeres de los barrios. Esto a través del arte y de la serigrafía fue posible plasmarlo y poder organizar pegatinas y poder, a través de las expresiones artísticas, decir todo lo que tenían para decir las compañeras. Después también hay otro proyecto que es de Mayólica y de Vitró, donde también vienen produciendo distintas obras, y la idea también es, obras que vienen circulando en el barrio y también que se vienen compartiendo con otras organizaciones. Bien. Qué importante, Laura, escuchándote, pensaba esto en rescatar la voz de esas mujeres, ¿no? Porque es muchas veces este feminismo que por ahí podemos llamar, no sé si hegemónico, que por ahí tiene, qué sé yo, siento que el feminismo... o este movimiento feminismo, ¿no? Para hacer una crítica como mujer dentro de un movimiento que lleva una lucha muy importante y que se reconoce y que se ha apoyado, pero también, ¿no? Desconocer por ahí las realidades, como vos dijiste, de mujeres que viven, que tienen otras vivencias, que tienen voz propia, que a veces no se sienten muy representadas por esta voz tan generalizada de la realidad de la mujer. Y que bueno, qué importante que hayan logrado a través del arte, ¿no?, darle visibilidad a ellas. Sí, en este sentido, para los paros de mujeres también, algunas de las diferentes asambleas que fuimos haciendo, también, ¿qué sucede si las compañeras de los barrios paran? Que son las compañeras, claro, que están a cargo de las tareas reproductivas, muchas veces las tareas de cuidado, el servicio doméstico. ¿Qué sucede si ellas paran? ¿Pueden parar las compañeras que viven en los barrios cuando están encargadas de estas tareas? De sostener los comedores, de sostener las ollas. Muchas veces con trabajos precarizados, si no trabajan esas horas no son pagas y es menos dinero. Entonces, me parece que poder pensar también, desde una perspectiva de clase, de género, de etnia, estos feminismos, es algo que intentamos hacer. Y también poder, a través del arte, expresar las distintas cuestiones que las compañeras vienen pensando y elaborando y por las cuales se vienen organizando. Bien. Bueno, Laura, desde allá que te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No sé si querés hacer alguna reflexión final sobre la situación por la cual te convocamos o por lo que desees. Si querés. Esto que como con lo que iniciábamos, que da mucha bronca, mucha impotencia, dolor, la pérdida de una niña, y que tiene que ver esto con el abandono del Estado y con una precarización y desmantelamiento de todo el sistema de protección. Uh-huh. Consideramos que no es solamente el hambre, sino que tiene que ver con una cuestión mucho más amplia de vulneración de derechos que no se pudo acompañar y que tiene que ver con esto, con que no están los recursos destinados a que se pueda acompañar de manera integral todas estas situaciones. Bien. Y tristemente, Laura, pareciera que todo va, en vez de mejorar, de mal en peor, ¿no? Ojalá que realidad empiece a cambiar en el corto plazo porque es sumamente necesario. Y aparte esta frustración de no tener los recursos para trabajar y poder hacer algo con estas situaciones. O sea, porque uno como trabajador social o como trabajadora social en este caso, va con toda la fuerza y toda la energía del mundo a querer buscar una solución a estas problemáticas, a estas situaciones por las que pasa, y no contamos con los recursos. O sea, al final lo que tenemos que hacer es hacerlo con lo mínimo que tenemos. Sí, es sumamente complejo, pues los recursos no están. pero sí me parece que es posible construir otras cosas, digo, uh-huh. y que tiene que ser también en red, en articulación uh-huh. con otros espacios, con otros colegas, con organizaciones. Sí, es sumamente difícil, es cuesta arriba, es a veces inventando, los recursos porque no están. Uh-huh. Pero bueno, pensando en eso, que es posible poder armar otras cosas, aunque el panorama sea muy muy complejo, se pueden armar algunas cuestiones a través de la organización y en conjunto con otras. Tal cual, desde la autogestión, como vos mencionaste uh-huh. antes. Bueno, Laura, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo desde acá. Bueno, otro abrazo muy grande y, bueno, gracias también por la comunicación y por que podamos compartir lo que viene sucediendo acá en el barrio. Gracias y a disposición, quedamos acá. Dale, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Saludos. Saludos, abrazo grande. Bueno, un poco me pasa, y ahí bien Laura, ¿no?, rescatando la posibilidad de salir, yo por ahí veo todo muy negro, me pasa que ¿qué pasó? Se volcó un mate. Bueno, nada, me pasa que tengo esta, por ahí no puedo ver la luz, no puedo ver decir hay una salida a esto, porque realmente duele muchísimo, más allá de que contemos una historia, es una piba que se murió de hambre y son cientos de pibes que se mueren de hambre todos los días. Aparte es la punta del iceberg, Tal cual, como dice ella, una esto se podría cadena haber evitado de vulneración se sabía, de derechos. ¿Sí? Claro, se sabía que iba a pasar y que va a seguir pasando. Tal cual. Y no se hace nada, pero bueno, el ajuste va a seguir. Sí, va a seguir, pero bueno, como dice Laura, por ahí un poco tener la garra para poder decir salir adelante con la autogestión, con la solidaridad de la gente, de los barrios, el compromiso y estos espacios autogestivos que terminan supliendo las carencias del Estado y el acompañamiento a esa población tan vulnerada. Los pibes del barrio estén laburando y estén dándolo todo. La gente después lo señala como los chorros. Bueno, claro, es lo que ella decía, la criminalización y la persecución a los pibes de los barrios, que es tremenda y que, bueno, justamente son por ahí los que le ponen el cuerpo. Bueno, yo sé que parecía que como estudiante de trabajo social no estaba muy interesado, pero estoy comiendo una torta. ¿Ustedes probaron la torta? Sí, está muy buena. ¿Quién fueron los genios que trajeron esa torta? Nuestros amigos de Begbe, por favor. Este es un emprendimiento hermoso que ya los vamos a invitar algunos de estos sábados. Lo que pasa es que le da vergüenza. Les da vergüenza salir en la radio. No pasa nada. Pero si salimos nosotros. Esta torta, vegana. Vegana, encima. Ah, es vegana. ¿Con qué te enteraste? No. Está riquísima, soy vegana. Amo. Oh. No, le mando un saludo gigante porque nombrar en las redes. Begbe está etiquetada en la historia que acabamos de subir al Instagram de la radio. Perfecto, espectacular. Vayan siguiendo, por favor. Un placer.